pepita con otro vándalo. Type it out, bitch, demándalo. Ese loco si lo estoy viendo mirando yo. Oh no, qué escándalo. Si ese ambiente ya no estoy considerándolo. Creeping up hoe, estoy abaratándola. De pendejo te vieron con otra sangana. Le pongo los cachos, ¿dónde están los machos? La bota caliente, su pitorro de pitacho. Me le vengo todo más abajo del mostacho. Cuando me lo como de milita yo lo tacho. Que yo soy la reina, tú un cucaracho. Seguirás llorando, llamándome borracho. Bendito.